presentan los 20 superclásicos de la semana. 3, 2, 1. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandro Villalobos y a partir de este momento les digo bienvenidos a los 20 superclásicos de 1988 según la prestigiosa revista Billboard. Durante las próximas dos horas los invito a un viaje musical que va a revivir las canciones más emblemáticas de ese año. Inolvidable. Prepárense para disfrutar las melodías que marcan una época y que aún hoy nos hacen vibrar. Acompáñenos mientras descendemos desde el puesto número 20 hasta el número 1, compartiendo datos y anécdotas de las canciones y además de eso, algunas historias del mundo del deporte, cine, el entretenimiento y la tecnología que nos llevarán a ese maravilloso 1988. Arranquemos entonces con la casilla número 20. Esta canción consolidó a Taylor Jane como una de las voces prominentes del pop de los 80s. Este tema alcanzó el puesto número 3 en la Billboard y quedó demostrado el poder vocal y emotividad de Taylor Jane. Aquí está con I Will Always Love You, Taylor Jane. Superclásico número 20. Estamos presentando los superclásicos de 1988. La siguiente canción, considerada una de las mejores de hard rock, este tema se convirtió en un himno de la década. Curiosamente fue escrita en menos de dos semanas y se convirtió en una de las mayores canciones éxitos de la banda Def Leppard. Aquí está en el puesto número 19, Pour Some Sugar on Me. Superclásico número 19. Step inside, walk this way, you and me, babe. Hey, hey! Clásicos y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Estamos en el año 1988 presentando los 20 superclásicos aquí en la FM. Esta canción destaca por su ritmo pegajoso y letras que reflejan la cultura pop de finales de los 80s. The Skate Club fue la única banda británica en alcanzar el primer lugar en la revista Billboard con una canción que no se lanzó en el Reino Unido. Pues estamos hablando de Wild Wild West de The Skate Club y se ubica en el puesto número 18. Superclásico número 18. Soy Alejandro Villalobos y estos son los 20 superclásicos de 1988. Originalmente esta canción, escrita para Tina Turner, esta balada rock, terminó siendo interpretada por The Whitesnake, convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos y una de las baladas más recordadas del rock. Aquí está la casilla número 17, Whitesnake con Is This Love. Superclásico número 17. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Estamos en el año 1988. Los Juegos Olímpicos de Seúl marcaron la historia del deporte con el escándalo de dopaje de Ben Johnson. El velocista canadiense ganó los 100 metros planos con un récord impresionante de 9.79 segundos, pero días después fue descalificado tras dar positivo por esteroides. Esto cambió para siempre la percepción sobre el dopaje en el atletismo. And it's a fair start. And it's Raymond Kerr with a start. And it's Ben Johnson with a start. Can Kerr catch him? No! It's Ben Johnson! Ben Johnson does it again! Unbelievable! 9-7! Esa misma noche, la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional elevaba al Comité Ejecutivo unos resultados analíticos del atleta canadiense. La comisión daba a conocer el positivo de la muestra de orina de Ben Johnson. Había rastros de estazolol, un producto que tiene la cualidad de aumentar la masa muscular, que permite ser más potente y que hasta hace 2 años era considerado como indetectable. El propio Comité Olímpico Internacional reconoce haber tenido suerte en la detección del producto prohibido y está dispuesto a luchar a muerte contra el fraude. Y nosotros seguimos contando los 20 superclásicos del 88. Este tema alcanzó el número 1 en Billboard, consolidando a Exposé como uno de los grupos femeninos más exitosos de la época. La canción aborda el paso del tiempo y los cambios inevitables de la vida. Aquí está en el puesto número 16, Exposé con Seasons Change. Superclásico número 16. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Los 20 superclásicos de la FM con Alejandro Villalobos. En la FM oyendo los 20 superclásicos del 88. Esta canción inspirada en una línea de la canción Year 16 de Ringo Starr. Este sencillo se convirtió en un éxito internacional destacado por su fusión con el pop y el rhythm and blues. Estamos hablando de la canción de Billy Ocean, que se llama Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Superclásico número 15. Maravilloso año 1988 y lo estamos recordando con los 20 superclásicos. La siguiente balada marcó un resurgimiento para Cheap Trick, alcanzando el primer lugar en la Billboard. Curiosamente, la banda inicialmente no quería grabar la canción, pero terminó siendo su sencillo más exitoso. Aquí están Cheap Trick con The Flame en el puesto número 14. Superclásico número 14. Soy Alejandro Villalobos en la FM presentando los 20 superclásicos de 1988. Esta canción fue el primer sencillo en alcanzar el número uno para Gloria Estefan y su grupo, mostrando su habilidad para interpretar baladas emotivas, además de sus característicos ritmos latinos. Estamos hablando de ese superclásico que está hoy en el puesto número 13 para 1988. Gloria Estefan and the Miami Sound Machine con Anything for You. Superclásico número 13. Clásicos y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Este es el año 1988. La NASA lanzó la sonda Galileo, destinada a estudiar a Júpiter y sus lunas, aunque su misión principal comenzó en 1995. Cuando llegó al planeta gigante, Galileo fue clave para entender la atmósfera y los anillos de Júpiter, además de descubrir indicios de océanos subterráneos en Europa. The spacecraft carries a parachute-equipped probe targeted for deployment into Jupiter's turbulent atmosphere. The probe will allow our first direct sampling of the Jovian atmosphere and is a forerunner of future probes designed to explore the Sun, Saturn, and satellites like Titan with considerable atmospheres. The probe will descend into Jupiter to analyze and directly sample its atmosphere, believed to be original material from which the solar system formed 4.6 billion years ago. The Galileo mission named for the Italian astronomer who discovered Jupiter's four large satellites, has been designed to use the gravity of those moons to bend the spacecraft flight path during its 24-month tour of the Jovian system. Y seguimos nosotros con nuestro conteo de los 20 superclásicos de 1988. Con un estilo único que fusiona el rock, rhythm and blues y funk, Terence Trent D'Arby logró que esta canción llegara al primer lugar en Estados Unidos, destacado por su voz distintiva y carisma. Aquí está en la casilla número 12, Wishing Well, de Terence Trent D'Arby. Superclásico número 12. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Ustedes están oyendo la radio de los clásicos, la FM. Yo soy Alejandro Villalobos. Esta balada soulful muestra la versatilidad vocal de George Michael. La canción, que aborda temas de amor y vulnerabilidad, se mantuvo número uno durante 3 semanas. Hoy la ubicamos en la casilla número 11 para todo 1988. Aquí está George Michael, One More Try. Superclásico número 11. Llegamos al final de nuestra primera hora de programa. Para los que acaban de llegar, les voy a recordar los lugares que ya hemos presentado. Número 20, I'll Always Love You, de Taylor Dane. Número 19, Pour Some Sugar on Me, de Def Leppard. Número 18, Wild Wild West, The Skate Club. Número 17, Is This Love, Whitesnake. Número 16, Seasons Change, Exposé. Get Out of My Dreams, Get Into My Car, Billy Ocean. 14, The Flame, Cheap Trick. 13, Anything for You, Gloria Estefan and Miami Sound Machine. 12, Wishing Well, Terence Trent D'Arby. 11, One More Try, George Michael. 12, hacemos una pausa y ya regresamos con los 10 primeros lugares de los 20 superclásicos de 1988. Clásicos y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM.